Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Arranca nomás. Oiga, Olga. En Estéreo Cami. Muy buenas noches. ¿Cómo les va a todos y a todas? Seguimos. Acá no están haciendo señas como saluditos, pero que en realidad lo que nos está señalando nuestra productora estrella es que es el número 20 del programa de Oiga Olga. ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué? 20, redondo. Redondo. Hoy sale fiesta. Así que hoy salimos de joda. Desde acá, Oiga Olga sale de joda. Y qué mejor venirse acá a la Olga Vázquez hoy. Que después, bueno, más adelante vamos a salir con... Hay un montón de actividades en muchos lados de la ciudad de La Plata. Y también hay un montón de cosas que han pasado en la semana. Un montón. ¿Querés que te comente un poquito? Bueno, una de las primeras cosas es la toma del Ministerio de Educación. Acá nomás, en 13 y 67. Los trabajadores y trabajadoras del Ministerio están luchando principalmente por el presupuesto que le han recortado el sueldo previamente de 140 despidos que hubo. Mediante esa lucha, el gobernador decidió también recortar a esos trabajadores que se ve que tienen mucha plata y viven en country. Entonces dijeron, hay que recortarlo porque ganan mucha plata los trabajadores del ministerio, ¿vio? Y le recortaron casi el 17% de los sueldos. Así que muy bien, se organizaron y hoy están tomando el ministerio hace ya 3 días, con amenazas de desalojo en el medio, con un apoyo muy fuerte de todas las organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos que están ahí. Y bueno, así que eso es uno de los temas de la semana acá en la ciudad de La Plata. Quien no sabe, es algo muy importante. Se está hablando, obviamente, que en los medios nacionales como Clarín o 678 no lo van a hablar, pero es importante. Hay un recorte muy fuerte del presupuesto y que viene de la mano de todo lo que veníamos hablando anteriormente de la educación. Y qué apuesta se le está dando del gobierno provincial a la educación. Este otro ejemplo más, ¿no? El Ministerio de Educación recortó presupuesto, ¿no? La escuela de danza no puede estudiar, la escuela de acá tampoco. Se ve que no importa mucho la educación para Daniel Scioli. Ni la cultura, ni la educación, ni la vivienda. ¿Qué pasa, son varias, Daniel? ¿Qué te, ¿no?, está pasando, Daniel? Y obviamente, ¿no?, tanto progresismo, tanto discurso progresista y medio hasta de izquierda algunas veces no se correlaciona con... Mucho ruido y pocas nueces, dirían. Exactamente, Cami, exactamente. Y después otra de las cositas que pasaron, que esto obviamente lo vamos a profundizar, hoy es el día de Acción Global por el aborto legal, seguro y gratuito. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando con la gente de la Compa de género, que se hizo un campamento la semana pasada en la Facultad de Agronomía, se hizo una movilización hacia la catedral. Estuve participando ahí, estuve viendo, me encontré con el fascismo clerical, cantábamos el coro, fascismo clerical, que la verdad que te daba más miedo que la propia cana. Tipos muy desagradables, tipos, porque la mayoría de los que estaban ahí eran hombres, no había mujeres, muy pocas, y tenía mucha pinta de que no le estaban dando mucho placer las que habían. Opa. Sí, en serio. O no, quien no fue y quien del otro lado haya ido y me dice... ¿Qué le pasa a esta persona ahí? Mira, sí, no, es sí. Que no gozan. Si no, las católicas no pueden gozar, no la pueden pasar bien jamás. Ahora nos vamos a ir escuchando un audio sobre la mística de lo que fue el campamento de mujeres que se realizó la semana pasada, sábado y domingo, con bastante paneles, mucha participación a nivel nacional. Y no solo eso, sino que El domingo se cerró con la movilización. Bueno, sabe lo que fue eso. Mucha alegría, mucha algarabía. Y terminamos ese se terminó ese campamento con ese reclamo que hoy continúa por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Somos las piqueteras que seguimos cortando las rutas contra el hambre y la violencia. La legalización del aborto y decimos educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito. Somos las que luchamos por la soberanía alimentaria, para que la tierra no sea mercancía, las que enfrentamos a las transnacionales. Somos las que nos levantamos contra las intervenciones militares y los golpes de Estado en Honduras, Haití, Colombia, Paraguay, en toda nuestra América. Somos las que denunciamos la criminalización de la pobreza y la protesta social. Somos todas feministas latinoamericanas en resistencia. Y aunque quieran aplastarnos, no lo lograrán. Oh yeah. Olga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Oiga, oiga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Oiga, Olga, ¿cómo les va a todos? Fue una presentación, nada más una especie de intentar entrar a esta noche de viernes, que bastante agradable está, lo que comparación de que fue esta semana, de una ola polar, bastante fría estuvo, porque no podemos dejar de hablar, de no hablar de la, del tiempo. Nos condiciona a venir a la radio. A te pones de otra manera, ¿viste? Aparte el humor. Claro, no está ni Sofi ni el Tata, vienen, así que estamos con el frío. Ay, Está lindo, está para salir, está una noche, cálida. A disfrutar la noche cálida, porque capaz después se vienen días feos y uno dice, ves, el viernes justo no salí, que estaba re buena la noche. No, le erraste. Entonces, de previa tenés acá a Oiga Olga, que quien lo está escuchando y tiene ganas de escucharse algún temita, obviamente se pueden comunicar. ¿Por qué medios se pueden comunicar, Camila? Por el teléfono de Radio Nauta, 512-1690. Y pueden también escribirnos en Facebook en Oiga Olga Vázquez y en Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento, que ya vamos a estar leyendo sus comentarios, sus preguntas, su tema musical, su tema que tiene musical. Ganas, ¿viste? Por la previa, digo, capaz que estás ahí y decís, bueno, a ver, ¿qué tema me gustaría escuchar? Bueno, nos comunicás a nosotros a partir de esto, de los medios, de las vías de comunicación que acabamos de decir, y listo. Te escuchás el tema que tenés ganas de escuchar y que no lo tenés y que seguramente por YouTube se te traba, ¿entendés? Entonces, ¿qué tenés? Radionauta, Oiga Olga. Y todo mejor. Solucionado, y obvio. Hablando un poquito del tema de lo que nos compete en esta semana, está lo del conflicto salarial en el Ministerio de Educación. Hace más de una semana casi tomado el Ministerio por el recorte salarial a los trabajadores y trabajadoras. Un recorte, la verdad que muy loco, casi el 17% del sueldo de los trabajadores y trabajadoras que ahí trabajan. Bastante redundante lo que acabo de decir, pero que bueno, que es una realidad. La verdad que es nefasto lo que está pasando, ¿no? Aparte con expulsiones, echaron, ¿no? Más que expulsión, echaron a 140 trabajadores y ahora están todos los gremios unidos peleando para que esto se vuelva para atrás. La verdad que es lo que hablábamos hoy, digamos, la Dirección General de Escuela, por el otro lado, el gobernador Scioli no está haciendo muy bien las cosas a nivel de educación. Pero este año ya le hemos recordado a Scioli varias veces que no está haciendo bien las cosas. Sí, con el nivel de educación, cultura. Los diferentes institutos, las diferentes escuelas que están con varios problemas. Hablamos con una de las escuelas de la periferia de La Plata también, en cual estuvo con algunos conflictos de que no le estaban bajando el presupuesto. La verdad que es casi una falta de respeto, ¿no? Casi no, digo, es una falta de respeto. Y como decía un compañero hoy, y tomando un poco a los redondos, violencia es mentir, ¿no? Mientras se llama a los Pumas con un llamado casi gigantesco, con un montón de plata que se puso en el estadio único, ese estadio que es el monumento al lado de la guita y de la falopa de la ciudad, de la provincia, ¿no? De la mano de Dualde, del Cabezón. Mientras paga toda esa guita, un circo gigante, por el otro lado recorta los salarios a los trabajadores. Esperemos que se solucione el conflicto. Nosotros estamos dispuestos a comunicarnos con la gente que está ahí en asamblea permanente. Yo tuve la posibilidad de ir a acompañarlos ayer y es para sacarse el sombrero, sí, la gran participación que hay, las ganas de que esto se solucione, pero no sentados en su casa viendo el discurso de o pensando de que las cosas van a cambiar, sino que a partir de la acción concreta, y eso es para reconocer y tenerlo en cuenta, qué sé yo. Por el otro lado, seguimos peleando, seguimos pidiendo por esto, son cosas del gobierno nacional, está de la mano del kirchnerismo, no podemos. Yo a la gente de la Cámpora les pido que por favor de última planteen algo, qué sé yo, o que no se hagan tanto los bobos, ¿no? Me parece. No, pero también es como una decisión, o sea, no esto que venimos diciendo, se decide darle la espalda a ciertas cosas, obvio. En ciertas cosas no, es una claro, decisión política. Es una decisión política. También tener en cuenta. Pero, viste, ya uno en un momento te escuchás tanto discurso progresista que ya hasta empezás a dudar y después te salen con el tema de Monsanto, el tema de las mineras, el tema de los recortes, el tema de las represiones, los desaparecidos en democracia y miles de otras cosas que todavía no se están solucionando. Y por otro lado te muestran que la oposición es la señora de Barrio Norte que... Claro, viste, y la oposición somos muchos, por suerte, somos los que estamos acá, los que peleamos día a día por un sueldo digno, por vivienda, por trabajo, por educación, y son las cosas que están faltando. Esa es la verdadera oposición a cualquier gobierno, sea kirchnerista o quien esté, si no está dando respuesta al pueblo soberano. Y por el otro lado también te muestran de que Cristina lo putea a un pibito de Harvard, ¿viste? Vos decís, bueno, bien, sí, bien, obvio. Los pisoteó a los pibitos, ¿no? les contestó bastante bien, pero son de Harvard. A ver si se anima Cristina a tener esas mismas conferencias en las universidades públicas, claro. En la UNLP, en la UBA, en la Universidad Nacional de Córdoba, o por qué no en la Universidad Nacional de La Matanza, que bien dijo Cristina de que eran preguntas para La Matanza, porque linguneando a las preguntas de los estudiantes de Harvard. Siguen siendo cuestiones que uno no lo puede entender. Tanto discurso progresista, seguimos insistiendo, un discurso que hasta algunas veces te hace soñar de que estamos en un camino y después te chocas con la realidad que te demuestra todo lo contrario. Así que vamos a intentar, seguimos sosteniendo, de que vamos a intentar comunicarnos con alguien que esté por ahí, con alguno de los trabajadores de la FRAWA, que son la organización del Frente Darío Santillán, a ver cómo se viene dando el conflicto y si hay posibles soluciones en eso. Mientras tanto, yo digo que nos vayamos con un tema. Sí, vamos a relajar un poquito. Relajarnos, ya, sí. Viste, ya te vienen estas noticias. Te dan bronca. Es viernes, se termina la semana, claro, empieza el fin de semana, hay que relajar, así que. Y la bronca también viene acompañada de alegría. ¿Por qué no? Porque es la alegría de la gente que sigue peleando por sus derechos. Vamos con esto. De la luz primera, y por eso rey de toda la luz, alma visible del Dios que ciega, y abraza las llamas de su propia cruz, en esta nuestra justa distancia. Acerco, me querrás quemar. En esta nuestra justa distancia, si me alejo, me dejarás helar. Fuego de toda esta mente, acá me seco con tu razón. Cuando llegue el fin, aún será de día. Pobre quien no sube de tu calor. En esta nuestra justa distancia, me acerco, me querrás quemar. En esta nuestra justa distancia, si me alejo, me dejarás helar. Sonreí de toda luz,

Me parece que esa definición ayuda a caminar y a ver que en realidad es un camino permanente, es un buscar permanente, donde uno raya, borra, vuelve a escribir encima y a veces logra llegar a algunos pasos, como el caso del libro. Tal vez un poco contando así la experiencia personal, escribir poesía es un trabajo silencioso, un trabajo generalmente nocturno o madrugal, depende. Cada uno vive los momentos como puede. Y también lo que tiene el trabajo, por lo menos que yo he venido haciendo, es que está muy ligado a muchas experiencias colectivas. Entonces, si bien tiene todo el silencio sobre las cosas más personales, también tiene todas las voces de diferentes luchas o diferentes experiencias que hemos estado transitando a lo largo de estos años. Entonces, un poco también sacar el libro es una etapa personal y una etapa al mismo tiempo política, porque en estas páginas se refleja, bajo el punto de vista de la poesía, un momento de la historia argentina con diferentes sucesos que muchos hemos atravesado con el cuerpo, o viéndolo o escuchándolo, como puede ser una represión a los docentes de Santa Cruz, una campe en el Puente Pueyrredón. Entonces tiene todos esos tiempos cruzados. Después, a la hora de sentarse a decir tengo un poemario, y a uno siempre lo empujan, porque la insatisfacción es una cosa permanente. Uno nunca está contento con lo que escribe. Pero en esto de que, muy, muy humilde de tu parte, porque el libro, la presentación que se va a hacer el martes que viene, a partir de las 7 de la tarde, el título del libro, Siempre regreso al pie del árbol, tiene el prólogo por Vicente Sito Lema. Quien no lo conoce, un intelectual, es un militante de la cultura, autor, entre otros libros, de La pasión del piquetero. Un tipo muy grosso. Me parece que la humildad en la que se te está viendo vos, de decir, bueno, me han empujado, te están empujando tipos que la verdad tienen por lo menos un currículum en ese sentido, ¿no? Que te da el derecho a que te empujen y hagan lo que quieran, digamos, ¿no? Que de hecho fue el que me convenció. Mirá. Yo llegué con el poemario, se lo entregué y le dije, mirá, la verdad que no sé muy bien qué hacer con esto. Y me dijo, mirá, en estos términos, sacalo, cerrá una etapa para poder empezar otra, y en estas páginas que han reflejado este momento de tu vida y esta recorte, corte y forma de escribir sobre determinadas luchas. Para mí lo importante que tiene que haya escrito el prólogo Vicente, el título Siempre regreso al pie del árbol, uno lo puede agarrar de muchas formas diferentes, ¿no? El árbol en sí como que representa las raíces, la memoria, volver a empezar, como que tiene muchas imágenes adentro. Y un poco Vicente es, para muchos de nosotros, un árbol en el sentido que representa esas raíces con otra generación, con otra historia con la cual nos identificamos. Digo, hoy escuchábamos a Haroldo Conti, y un poco es ese puente entre lo que hoy intentamos construir y vamos armando, y lo que fue una generación, o varias generaciones, que desde mi punto de vista lograron una comunión y conjugar el arte con la política de una forma, la verdad, muy, muy impresionante. Podemos pensar en la revista Crisis, ese tipo de publicaciones, autores como Conti, Paco Uronda, que tiene una poesía bellísima, bueno, Sito Lema, Hellman, Walsh, varios, etcétera, etcétera, que son una generación que fue diezmada por el genocidio, quedaron algunos, y un poco nuestra tarea es ver qué podemos tomar de ahí, de esos aprendizajes, de esos cielos que tocaron y que nosotros vemos como vemos las nubes, para empezar. Y entonces eso tiene para mí de muy significativo el prólogo, que es un puente. Y ahora nosotros de tomar el desafío de escribir con nuestras palabras, nuestro tiempo, Nuestras experiencias y encontrar y buscar cuál es el léxico de nuestra época, que está más ligada a lo que es el 2001, esa era la resistencia, los años ahora de construcción más silenciosa, entre comillas, de poder popular en el Frente Darío Santillán, en experiencias como la Compa. Y eso, pensar el lenguaje de nuestro tiempo, que no es el que había en los 70, que es otro que lo tenemos que ir buscando y construyendo. Entonces un poco ese prólogo para mí tiene esa clave significativa que... ¿Y lo vamos a ver o no? Así Sito Lema acá, en la presentación. Lo van a ver, va a estar el martes a las 19 horas Vicente Sito Lema, así que vengan a escucharlo a él. Yo de paso digo unas palabras. También va a estar Fernando Estrata, un compañero de la editorial del Colectivo, y van a estar los compañeros y compañeras de Arte al Ataque, del Frente Darío Santillán. Entre los cuatro algo vamos a armar. un gran panel, una y una buen, un buen pie para acercarse a la poesía, aquellos como, como yo, ¿no? De jóvenes que no nos hemos, estamos muy empapados de poesía, es un buen comienzo venir, escuchar, y no, y por qué no, bueno, comprarse el librito, llevárselo a su casa y leerlo de forma más tranquila. Y en eso de empezar a empaparnos de la poesía y de que empecemos todos y todas a jugar con todo eso, ¿no tenés ganas de darnos, de regalarnos uno de tus poemas? Bueno, voy a leer uno. Dale. Pero para empezar quería decir que esto de la apropiación de la poesía, si bien es un tiempo donde la poesía no está anclada en las masas populares, eso no cabe mucha duda, hay experiencias que son así bastante referentes. Yo pienso, por ejemplo, en el caso de Uruguay y lo que son cuando se juntaban Benedetti con Biglietti y llenaban auditorios para escuchar una guitarra con una metáfora. A eso tal vez algún día lleguemos, no yo, sino en términos de pueblo y en términos de construcción cultural y de poner a la poesía en el lugar que le corresponde. Dicho sea de paso, la poesía, cuando un hombre llamado Aristóteles ideó la República, sí, prohibió a una serie de personajes adentro de la a República. Los poetas. Y prohibió a los poetas por su carácter de insatisfechos permanente, como esta, sí, cuestión medio crítica, difícil de subordinar, qué sé yo. Entonces es como una historia vieja la de los poetas, ¿no? A veces como pesura, no dicen nada, en realidad. Que no dicen nada. Sócrates o, también plantea, claro, que no dicen nada, o que justamente dicen y lo dicen de otra manera y tienen tal vez una capacidad diferente de poner una cosa bajo otra forma. Y cómo poner la realidad, un poco tejerla bajo el ángulo de la belleza, puede ser a veces más peligroso que un discurso político. Todo, claro, no, obvio, pero ahí estaba las ideas de Sócrates, de Aristóteles, de esos tipos. No, no, eso está claro. Yo lo pongo ahí como para decir que acá tenemos hilos de batalla a ver en qué lugar entramos los poetas. Ya me resulta raro decir entramos los poetas. Como y pero ya es como la tesis de... En la tesis. Claro, es... está, lo tenés, ya tenés en la mano, libro, lo tenés en... Claro. Claro. Tenés forma libro de salir de ese lugar. Es el parto. Es lo viejo que nace y lo nuevo que comienza. Bueno, voy a leer una poesía. Dale. Esta poesía la escribí en agosto del año pasado, 2011. Recordemos el cuadro de citaciones del 2011. Estamos hablando de lo que fue previamente la lucha de los docentes de Santa Cruz. Estamos hablando de... Igual no tendría que estar haciendo esto porque la poesía no se explica, así que mejor me callo y vamos a empezar a leer la poesía, que se llama La vía clara al amanecer. El comandante está enfermo. ¿Qué tendrá el comandante? Lo cuidan manos mulatas en tierra de luces. 300.000 chilenos pueblan las calles por la educación. Otra vez Santiago se viste de humo. Mientras, una camioneta atraviesa la pampa entre aspiraciones heladas sobre el horizonte. Planificamos ocupaciones de la 9 de julio. Afuera, desfilan los focos de un carnaval despintado que bordea de cartón la autopista. El palo santo calienta la mano, resguarda silencios. ¿Te acordás cuando Buenos Aires se enmudecía para vernos gambetear? Allá, entre ollas populares y primeras luces frente al obelisco. La camioneta avanza entre brumas. ¿Qué pensará Camila, la del apellido de metáforas, del poeta que decía, he soñado una fuga, un para siempre, suspirado en la escala de una proa? El tablero marca 22 de agosto, decir Trelew, una y otra vez. Ahí está el padre de Darío. En la radio se disparan las encuestas. Todavía moja nuestros cuerpos la noche del bajo entre hidrantes y guardapolvos. Por nuestro pecho se desliza calor trasandino, batallas que nos quitan el sueño. Conspiramos bajo las cruces del sur, empecinados por la belleza. Afuera, la oscuridad, calma, conversa con la luna. Muy bueno, muy lindo. La verdad que me sorprendió. Nunca había leído nada tuyo, salvo algunas cositas que has dejado acá en la mesa de la portería de Olga Vázquez. Pero la verdad me sorprendió. Muy lindo. Bueno, bien, muy un lindo. Poco la idea es esa. que es un poemario que tiene mucho... A ver, vamos a plantearlo en términos generales para llegar al poemario. Creo que un poco el desafío es entre la tendencia a lo subjetivo delirante, ¿no?, y lo panfletario, entre esos dos polos que se miran a lo lejos y te dicen, pero vos solo hablas de vos, y el otro te dice, pero vos no tuyo no es poesía. Bueno, ¿cómo hacemos para unificar las dos cosas y que pensemos una poesía que tenga anclaje en la realidad social, exponiéndose también, poniéndose uno en medio de eso? Entonces, bien, es esa búsqueda, ni panfleto ni delirio. Bueno, ¿cómo intentamos llegar a ese lugar? Y ya empezaste a con mí, un... A mí me encantó igual, sí, el relato. Empezaste ahí con un buen paso, con un... bien, firme. Firme, ¿no? Sí. Y bueno, para ver más, digo, porque tampoco vamos a mostrarle todo el libro a la gente. Si se querés escuchar que... más, vení el martes. A las 19 horas. 19 horas a Lola Vázquez. Bueno. Y salvo que quieras leer otra. No sé, no sé, habría que ver. Déjame pensarlo. Acá me miran del otro lado de la ventana, que no estoy acostumbrado a estar de este lado. Dicen, dale, dale, dale. ¿Te animás a otra? Si no, lo dejamos para el martes a las 7 con Cito Lema, con la gente que va a estar ahí en el panel, invitando a todos y todas a que vengan a escuchar, a leer. Vamos a hacer, dale, una última. Voy a ponerlo así como para que sea más partícipe en esta, en esta búsqueda de lo panfletario y lo delirante. Vamos tirando hacia el polo de lo, entre comillas, panfletario, o tirando al polo de, entre comillas, lo delirante. Siempre con comillas, ¿no? Ahí se escuchó una voz que decía... Amor. La de amor es un poquito larga, te imaginarás que sintetizar el amor es un desafío bastante complejo. Además, desde que un tipo como Germán dijo, eres oscura como la luz, yo cuando terminé de leer eso digo, ahora qué carajo le digo a una mujer en una poesía, ¿no? Es bastante complicado. Porque hay un tipo que se llama Rilke, que te lo mencioné una vez, que escribe cartas a un joven poeta, que dice que cuando uno empieza a escribir, tiene que escribir las cosas que uno vive, no empezar a escribir de las cosas grandes de las cuales ya escribieron miles de millones de tipos. Claro. Por ejemplo, el amor. El amor. Pues si vos escribís sobre el amor, cuando empezás a tus primeras poesías, de seguro que va a ser una especie de gran lugar común. Es decir, algo que ya ha sido dicho y aparte veces que, y mal dicho. Y capaz que, nada, te pisás con otro, ya viste, está todo medio inventado. Con el tema del amor, puede ser, qué sé yo, digo. Has tenido a muchas personas que hablan del amor, desde Gilda hasta, bueno, como acá está, hasta Po. ¿Hasta quién? Hasta, no sé, ¿quién puede? ¿Quién? El indio habló de... ¿No? Medio cuadrado lo mío, medio cuadrado. No, no dudo que... Pero Gilda... Y bueno, pero hay muchas visiones del amor también, eso es lo que tiene. Obvio, sí, sí. La poesía, también es encontrar qué tipo de visión querés ver, ahí te llama la atención. Puede ser, para la gente quien está del otro lado y tiene ganas de comentarnos en este mínimo debate sobre el amor y cómo meterse, se puede comunicar a través de las vías de comunicación por el teléfono de Radionauta 512-1690 o por el Facebook de Olga Vázquez. Che, conclusión, voy a leer una que me parece que es bastante de todos los que estamos acá, que se llama Resistencias. Y empieza con un epígrafe, que es esa pequeña frase que va arriba, que a veces nos quema una poesía, que dice, esta es América, la tierra de los rebeldes y de los creadores, que es de José Martí. Y dice, el día se aleja por los adoquines de la zona sur, se impone el frío, congrega las zapatillas alrededor de la olla, son las 12, entre los brazos de nuestro puente. A esa hora, el laberinto de carpas alberga los primeros párpados cerrados. Organizamos los turnos. Atenta, la noche de Avellaneda cuida las historias alumbradas de fuego. Aparecen los primeros cortes de la coordinadora, el gordo vestido de humo negro, las asambleas multitudinarias, aquella compañera desnudada de su rostro de lucha en la comisaría, el pelado que regala chalinas, broncas, mariposas. Se consumen los cigarrillos, las horas habitan de cubiertas, la subida cortada, cambia el turno. Son las 4, la temperatura golpea, San Darío se acerca con unas maderas, pregunta por la bloquera, tropezamos, golpeados de cacería, los gritos entre columnas desarmadas, la tierra desgarrada del cielo, el acampe de lomas, los reclamos de aquel miércoles de masacre que continúan, trabajo, dignidad, cambio social. certezas que abrirán todas las letras de la palabra compañero, cuando solo quede en nuestros ojos azul de un mediodía de invierno. Son las 8, los rayos entrelazan las brasas, despiertan las primeras sonrisas que se frotan las manos, comparten unos mates. Llegan los medios, la tensión comienza a latir, amanece un nuevo 26 de junio, alas de luz, no habrá descansos. Genial. Genial. Igual basta, no contemos basta, más basta. Porque si no, ya es... Además debe ser una cosa escucharlo por radio ahí. Se recomienda, sí, se recomienda escuchar las poesías de Marco. Y puede ser, mira, ahí de Marco está, con auriculares. Está diciendo Iñaki, sí, que muy lindo todo lo que está pasando. Muchas gracias, Marquito, por estar favor. Acá. Repetimos el martes a las 7 de la tarde la presentación de Siempre Regreso al Pie del Árbol. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros y compañeras. Bajo por una huella de muy arriba. Estrella, traigo alegría. Vengo de las estrellas, traigo alegría. De donde vengo nadie viene. De las estrellas vengo, rastro de humo en la noche, de las estrellas vengo. Ay de mi amor que baja, pintado en ella, cuerpeando una vida por las estrellas. Estrella, flor de camino largo, no te marchites, que lo lejano no existe. Estrella, a quien la mira, ni desde las estrellas, a quien la mira, porque tal es tan lejos de lo que quiero. Ay, esta vida no. Llora. Olga, Olga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. En Jujuy hay un lugar que es sinónimo de dictadura, pero también de memoria, tierra, verdad y justicia. La Pulseada estuvo en Libertador San Martín y compartió la lucha de ayer y de hoy contra el poderoso ingenio azucarero Ledesma. Memoria, tierra, verdad y justicia. Además, en nuestro número de septiembre, la falta de políticas para la atención de niños y jóvenes con adicciones en la provincia de Buenos Aires. El compromiso militante del músico norteño Bruno Arias. Talero Pellegrini, más de 50 años difundiendo jazz en Radio Provincia. La historia de Julio, el chofer del hogar de Cajade. La sección deportiva del Colo López, un pibe de barullo en Misiones. La página de los centros culturales y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada. La revista del padre Cajade. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vásquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡Achaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vásquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. olgavásquez.blogspot.com. FM 106.3. radionautafm@gmail.com. Olga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Seguimos en Oiga Olga, en un nuevo programa, en un nuevo bloque de esto que llamamos Oiga Olga, ¿no? El programa de Olga Vásquez. Ahora estamos con Paula de Río Cine. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo artistas que son artistas audiovisuales, rioplatenses, esa un poco la idea. Un poco la definición. ¿No? Sí. Nada, queríamos conocer un poco de esto de Río Cine, cómo viene laburando, qué ideas. ¿Cuál es la idea del grupo y por qué juntarse y plantearse, ¿no?, como artistas rioplatenses? Sí, bueno, un poco esta definición se fue dando con el recorrido naturalmente, ¿no? De hecho, empezamos a estudiar cine acá en Bellas Artes, en la Universidad de La Plata, y ahí fue surgiendo un grupo de amigos que terminamos siendo casi familia, en donde queríamos empezar a hacer cosas. Un poco también extra de lo que era el estudio, y empezamos con algunos cortometrajes. Un poco el lema era de no encerrarnos en una habitación a filmar algo de lo que veníamos haciendo todos los años y poder salir a la naturaleza y buscar las historias. Sí. Buscar las historias y sí, conocerlas, que deben haber muchas, digamos, ¿no? Muchísimas. Así fue un poco como surgió, ¿no? Que hicimos un primer cortometraje que se llamó Los barcos se encallan. Lo hicimos en la zona de Berisso, dentro del equipo Igor Galuque es de Berisso, y ahí empezamos como a conocer un montón de historias que todavía no estaban muy difundidas. Había un mundo gigante para descubrir. Hicimos ese cortometraje, una ficción para una materia en la facultad, y bueno, nos gustó. ¿Y le gustó? Nos fascinó poder trabajar en ese sentido de la libertad de ir conociendo, descubriendo y contando historias. Así se fue dando esto de contar las historias regionales. Sobre todo también pensando que uno siempre iba buscando afuera, o bueno, me voy a filmar al paisaje de, del sur o del norte, y había acá, está acá cerquita nomás, está el río. 60 kilómetros. No, a 5 minutos, claro. Está el río y está toda la cultura rioplatense, que es la nuestra, de nuestra región, y no le estábamos dando mucha bolilla a todo lo que pasaba ahí. De hecho, bueno, La Plata también, La Plata misma, claro, desconoce mucha gente lo que está pasando en toda la zona regional rioplatense. Uh-huh. Cuando hicimos, después hicimos, bueno, Túneles en el Río y Viñateros, un documental sobre la historia del vino en la costa, y nos pasaba que muchísima gente decía, pero ¿qué hacen vino acá? Ahí nomás. Acá, en la, no, es clara, en Mendoza solamente. Sí, claro. Muy rico vino. Así que, aparte. Sí, sí, sí. Y cada año está mejor, es un cada éxito. Año más rico, sí. Sí. ¿Y cómo es esto de que vos decís, de ir a buscar las historias, de cómo es el laburo que hacen? ¿Qué se meten con la gente, empiezan a laburar? En la parte de ficciones fueron historias por ahí personales o más de más biográficas de uh-huh. algunas historias de la infancia. Y en la parte documental sí, hacemos un recorrido primero con ahora hicimos dos series de documentales para televisión digital, que los presentamos a los concursos. Una de ellas es Olvidados del Río. Ahí salía en el blog de sí, Río Cine. Sí. Todo con la misma palabra dando uh-huh. vuelta. Ese Olvidados del Río ahora se va a estrenar en Canal Encuentro en octubre. Así que se va a poder ver por todo el país, que es uno de los deseos que teníamos que se pueda ver. Y por ejemplo, para esta serie, queríamos contar todos los oficios que estaban en la zona y que se estaban perdiendo. Conocíamos algunos de estas historias que ya veníamos, sabíamos que había viñateros, que había pescadores, pero que no quedaban muchos. Y empezamos a averiguar en los municipios, en la gente, en secretarías, y no había mucha información de si existían, si había familia, si se había perdido. Claro, había que buscar de boca en boca. Era de boca en boca. Nos metimos en el monte, empezamos a hablar con uno, y ahí todos te empiezan, se conocen, uno te empezó a llevar, no, allá está el viejo que aprendió el mimbre y no, y nunca le enseñó a nadie, bueno, vamos allá. Claro, muy de barrio. Así buscando, y de hecho teníamos ganas después todas esas entrevistas que fuimos haciendo, poder pasarlas a algún otro formato, porque hay mucha historia y muchos antecedentes que no están en ningún lugar y que claro, si no se van a perder, claro, porque tampoco a veces no hay hijos o familia que puedan enseñarles de generación en generación y se va perdiendo. Bien artesanal, bien como la lógica. Sí, sí. Así que un poco el recorrido que hicimos ahí fue ir a todos los lugares, conociendo de boca en boca a ver qué es lo que pasaba. La verdad que había bastante poca gente en lo que es los oficios y la uh-huh. cultura rioplatense. Además es un trabajo muy sacrificado. Están todo el tiempo con el tema climático, el agua, las lluvias. Entonces también mucha gente se fue para la ciudad o los hijos uh-huh. no quisieron seguir con esos trabajos. Y bueno, después hicimos una segunda parte de Olvidados del Río que se llama Paisanos. Y que queríamos un poco rescatar lo que eran los oficios gauchescos, los oficios de campo, en toda la provincia de Buenos Aires. Y ahí era una cultura que desconocíamos, que no sabíamos. Y que está muy, muy fuerte en todo lo que es provincia de Buenos Aires. Yo en mi pueblo soy de Las Flores. Uh-huh. Son 200 kilómetros acá nomás, pero que está sí. muy fuerte, ¿no? El tema de. Sí, fue. La soga, ese la fue plata, un poco. El laburo de. Ese fue un poco el descubrimiento de. Que ahora, bueno, estamos terminando esta serie. De que hay una cultura muy fuerte a nivel criollo o de tradición, que el gaucho en sí ya no existe más, pero existe las personas que intentan mantener sus tradiciones, claro, o sus culturas. Entonces ahí la gente de costumbre también, sí, gente de pueblo de costumbre. Sí, sí, sí, que está tan viva, muy viva, y que no se conoce mucho, no se sí. Reconoce tampoco, y que está muy oculta. Está muy bueno nosotros. Leyendo el blog e intentando investigar un poquito, nos interesaba mucho esto de cómo empezar a mostrar historias ocultas, sí, historias que están ocultas, pero también por la vorágine, por el consumo, por uh-huh. qué sé yo, por un montón de cosas. Están tapadas. Pueblos, claro. Están tapadas, y en, muy interesante el laburo que hacen. Y una de las cosas que a mí me interesaba era el tema de ese laburo que están haciendo, de meterse, estar con la gente, de laburar. Sí. Muy me sonaba a Glazer, ¿no? En una de esas. películas. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, directores. Son algunas referencias que uno va teniendo también, o Pre-Lorán también, que claro. El hecho de que no solamente ir y, si bien compartimos un día entero de lo que es el rodaje, es muy intenso ese día para, uh-huh. para la persona y para nosotros con lo que nos vamos. Pero lo interesante por ahí es este trabajo previo de que vamos un mes antes a conocerlo, a tomar mates con él, a quedarnos como un rato para que esa persona entre en confianza con nosotros y poder descubrir un poco cuál es su historia, además del oficio. El claro. oficio sería como un poco también la excusa para encontrar o rescatar las historias uh-huh. De cada personaje, de cada trabajador. Y vas descubriendo un mundo. Ellos, a mí lo que más me sorprendió es lo agradecido que están de que uno vaya y que se interese por esas personas. Y dice, pero yo, como lo mío claro. es algo insignificante. Mucha humildad. Muchísima humildad. Así es como lo que estamos definiendo al paisano, ¿no? Una persona súper humilde y sincera y bondadosa, que da todo, llegás y te da todo, ¿no? Sin claro. parámetros, sí. Y que también está bueno esto del el laburo que están haciendo en lo que es el Río de la Plata, nuestra zona, que también está muy tapado. Uno piensa, bueno, ¿a dónde me puedo ir al campo para hacer un documental o una investigación periodística, en el caso de sí. estudiando en periodismo? Bueno, vamos al Chaco, bueno, vamos a... Sí. a Santiago del Estero, sí. bueno, vamos a lugares donde en realidad acá con un poquito menos de tiempo de viaje te encontrás con historias muy fuertes sí. y que de alguna manera también sufren los problemas de del capitalismo, del consumo, sí. de las ciudades grandes, de que uh-huh. la gente de que los hijos se van porque la mayoría de todos estos oficios se perdieron en esa época. Claro. O sea, y hoy están subsistiendo, y hoy están como armándose, organizándose, algunos en cooperativas de diferentes formas, uh-huh. están recuperando muchas de esas actividades. O sea, es muy valioso también cuando después nosotros le mostramos el DVD o el documental, que ellos interpretan lo importante que empieza a hacer su actividad, porque está haciendo de ejemplo a otros. Claro. Tiene un valor también de patrimonio, ¿no? De sus actividades, los que los tienen manteniendo. Y otras, bueno, se van perdiendo, pero la idea es que por lo menos quede algún testimonio, ¿no? de lo que fueron en históricamente. Claro. Además sí. mismo esto de que lo empiecen a documentar, para lo que contabas, para la gente que le decís, bueno, vamos a hacer un documental, queremos buscar esta información, queremos documentar tu historia, uh-huh. eso debe ser también, que se debe generar ese vínculo. Sí. Sí, sí, sí, totalmente. Se genera como una... Por eso también está bueno hacer la confianza, poder charlar y que uno se conozca y, uh-huh. y que se genere, si le interesa a esa persona, un vínculo, una confianza para poder después abrirse y contar esa intimidad o esa historia. A veces no es tan fácil y cuesta y tenés que seguir charlando. Charlamos claro. para ahí muchas horas para llegar a que cuente o a que pueda él manifestar algo más interno que nunca por ahí lo había dicho. Hay un montón de testimonios de gente que cuenta sus historias de lo que vivía en el campo, de todos los aspectos, también de los aspectos sociales que han pasado y que nunca los había contado. Era como algo, viven solos bueno. en el campo, claro. Sí, sí. Y no solo, nosotros desde, bueno, tenemos algunos compañeros en la calle Nueva York, de Berisso, uh-huh. que venimos, se viene peleando, hay asambleas de por el monte, ¿no? De una pelea muy fuerte con el municipio, con provincia, ¿no? De que quieren desmontar toda esa zona y que implica estos pequeños productivos que se generan familiares, como, sí. como el viñedo, uh-huh. como, bueno, miel, hay producción de miel, hay un montón de producciones cooperativas. Sí. Y que está bueno también que se empiecen a escuchar, que se sepan, sí. que no son pocos, son varias las familias que están ahí, y suerte que están, bueno, grupos como ustedes que a partir de un documental con ficcionado uh-huh. Lo muestran o lo empiezan a visualizar. Sí, ¿no? Se le da una revalorización también, sí. Claro. Sí, sí. Por último, ¿dónde podemos ver, o por lo menos si alguien del otro lado está interesado, alguna página, algún mail para contactarse? Bueno, por internet, poniendo Olvidados del Río, se puede encontrar en la página del CDA, que están uh-huh. todos los contenidos de las series documentales que salieron para televisión digital. Ahí se pueden ver todos los capítulos de la serie. Y bueno, estamos esperando tener la fecha ya para poder del estreno en Canal Encuentro, que también va a estar bueno que se pueda ver. Muy ansiosos deben estar, muy contentos, la verdad que los felicitamos mucho. Sí. Cualquier cosa que necesiten más cercano a la fecha, que no saben muy bien por ahora cuál es la fecha concreta, avísenos, nosotros lo vamos a difundir. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Y nos estamos viendo. Gracias. Hoy hembra litoral del Carcarañá, vengo, soy siempre el río aquel, mansa piel brutal. Voy en caudal por cantos del pago chico. Soy agua y poco más, viento en el sausal, mujer. Canto aquel zorzal, claro, fue noche algún adiós, manso adiós brutal. Digo, siempre deseando ese caos y al revés, regreso en el mismo río. Ay, vuelvo a Santa Fe, siempre fui perdiz del campo mío. Furia, barro y sed, como la creciente libre y animal, fiel a mi tempestad, pude naufragar y vivo. Como la creciente libre y animal, fiel a mi tempestad, vengo, sigo, claro, río, digo, vengo, sigo, río, digo, claro, sigo, río, claro. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Las mujeres decidimos. El Estado garantiza, la sociedad respeta. Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Yo me llamo Lucas, vengo de la radio de Malvina. Yo hace un año que entré al Olga, empecé a participar como jóvenes de los talleres de herrería, que aprenden un poco de oficio. Y el Olga es una cosa que me ayudó bastante, porque dentro de todo aprendí un poco de herrería, electricidad, cosa que muchos no sabían. Y la verdad que marcó una cosa en mi vida que conocí a varias gente. Me parece importante porque es un centro cultural que ofrece más de lo que es, ¿viste? Para todos, o sea, en general. Sin el Olga creo que yo estaría vagando de vuelta en la calle y no estaría bueno. Y no estaría bueno. Prefiero ir al Olga antes de estar en la esquina. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Radio Nauta 106.3. 512-1690. 512-1690. Oiga, oiga. olga.vasquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Con más invitados, invitadas, acá a esta mesa de Oiga Olga. Ahora estamos con Paulita, otra Paulita más, pero más chiqui, más chiquitita, y militante del espacio de niñez del Frente Darío Santillán. ¿Cómo te va, Pau? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Realmente es una oportunidad muy linda para nosotros el poder estar acá y el contar un cachito qué es lo que estamos haciendo como espacio de niñez del Frente y como espacio de niñez de la Compa. Bien. Aparte, estaba muy interesante. Nosotros, aparte de que creemos que la cultura se ve reflejada en muchos lados, el laburo que se vienen haciendo ustedes es muy importante, ¿no? En los barrios de periféricos de la ciudad de La Plata, con diferentes MTD, algunos comedores. ¿Cómo vienen? ¿Cómo se organizan? ¿Qué actividades están haciendo? Sí, la verdad que sí, que es un trabajo muy interesante, y al mismo tiempo yo considero que es como un trabajo de hormiga, porque es un trabajo que es chiquitito, en donde se van haciendo aportes pequeños, pero que realmente la suma es importante y es un montón. Si bien tenemos todo este trabajo también en la base, en el territorio, este año y el año pasado, a partir de esta coordinación en el espacio de niñez, está nuestro intento de poder ampliar un poco más allá del barrio también. Como espacio de niñez del Frente, para contar un poquito, somos varias agrupaciones que estamos dentro de este espacio, que es Barrio Obrero, la Escuela Monstruo, Tiburones y Mojarritas, Los Chicos y las Chicas del Bosque, Catela, Mansión Obrera y Títeres del Bosque. Ah, muchos. Somos unos cuantos, ¿no? Son un bar, ¿no? Bien. Pero la verdad que está bueno, porque la militancia territorial en el barrio te implica mucho trabajo, mucho poner el cuerpo, una experiencia realmente hermosa que gratifica un montón, pero que lleva su militancia tiempito y su tiempito. Entonces es como aunándonos y formando este espacio de niñez, que fue que pudimos el ampliar un poquito más y el superar solo el trabajo en el barrio. Y por el momento estamos haciendo trabajo en La Plata, en Berisso y en Ensenada. Bueno, es como bastante, ¿no? Bastante, ¿no? Por el momento, ¿no? Claro. Por el momento estamos en todos lados. Pero con intenciones de cooptar el mundo. Claro, tipo cerebro, de Pinky Cerebro, ¿no? Y bueno, ojalá que nos conquisten, ¿no? Los niños que conquisten el mundo sería ideal. ¿Y qué es lo que se... ¿Qué actividades están realizando en los barrios conjunto con los niños y las niñas de esos barrios? Sí. Primero contar un poquito que nuestro trabajo surge de una concepción del niño y de la niña como un sujeto político, como un sujeto activo, como un sujeto de derecho, que tiene voz, que tiene capacidad creativa, que tiene posibilidades de transformación. Eso como muy importante, porque no es que nosotros estemos yendo a llevarles, a imponerles la cultura y lo que tienen que ser, sino que intentar de a poco, que es complicado porque nosotros venimos de un adultocentrismo en el cual nos dicen que lo que hacen los grandes está bien. Entonces, cambiar esa mirada primero desde nosotros para poder cambiarla también tienen ellos, que también la tienen, y poder darle paso a su voz, a su mirada del mundo, a su cosmovisión, que es realmente muy valiosa y desde la cual nos enseñan a nosotros todo el tiempo muchísimas cosas. Bueno, y los talleres que hacemos son muy diversos y sobre todo van cambiando un montón en el tiempo por lo que son las necesidades nuestras propias como militantes y las necesidades de los chicos en cada uno de esos talleres en donde están. Entonces, no sé, se hacen talleres de música, de teatro, de murga, de fotografía, de lectoescritura. También hacemos apoyo escolar porque es una necesidad real de los barrios, juego y recreación, y hay también un incipiente trabajo en fútbol en uno de los barrios y en otro que está bastante más avanzado. Bueno, tampoco no dejan, o sea, están en todos lados y hacen un montón de cosas. La verdad que me pone muy contento lo que estoy escuchando y nada, y también que tengo entendido que no solamente se quedan con acá, no solamente con la región. La verdad que no, somos personas que nos gusta cooptar mucho, no, nos gusta crecer, realmente nos gusta crecer. Tenemos mucho más para crecer, en realidad es un abanico que recién está empezando a abrirse y pasos que son chiquititos, pero que bueno, que van avanzando, eso es lo importante. Uh-huh. Así que desde el año pasado empezamos a ver mucho la necesidad de empezar a reunirnos con más gente, juntar más brazos, y por eso empezamos a coordinar como Compa Niñez. Que bueno, realmente el trabajo que se viene haciendo como Compa Niñez a mí me parece que es maravilloso, porque lo que estamos haciendo es disputar políticamente la sociedad y el afuera hacia la niñez. También ahí estamos el Frente, que a nivel nacional, Garabatos, la Juventud Rebelde Rebelión, Socialismo Libertario y Nuestra América. Y con gente que también se va acercando, se va sumando, va preguntando. Y lo que hemos hecho hasta el momento son un taller que fue realmente muy interesante en el Foro de Educación por el Cambio Social, que se llamó Piedra Libre para Todos Mis Cumpas, Niñez, Organizaciones Sociales y Educación Popular, donde hubo más de 100 personas. Realmente fue para nosotros una experiencia increíble. Se presentó la primera revista de Compa Niñez y en pos de ahora estamos cerca de presentar la próxima. Creo que sale en octubre, si no me equivoco. Después también se hizo un taller de género en el fin de semana pasado, en el encuentro de mujeres que se hizo acá en La Plata, sí. En agronomía, exactamente, que es género desde una perspectiva de niñez. También estuvimos participando de una audiencia pública por la creación de un servicio hospitalario en el marco de la ley 26.061, que es la ley de promoción y protección de la niñez. Estamos intentando participar de la Asamblea de Trabajadores de Niñez, que es un espacio que se está fomentando de a poco, en donde entendiendo que nosotros, si bien no cobramos por estar trabajando con los niños, sí estamos, somos trabajadores junto con la niñez y acompañando el trabajo de muchas personas que están trabajando con niñez, y donde es un espacio que realmente políticamente se vacía, se recorta, y bueno, entonces poder poner un poquito nuestra voz, y por supuesto sin olvidarnos de los momentos de formación para nosotros, porque para crecer también necesitamos un poco informarnos. Así que también hace muy poquito pudimos hacer el primer encuentro de formación como Compa, que fue muy muy bueno, con la participación de grandes especialistas como fue la compañía de Carola Bianco o de Mariana Chávez, que nos aportan un montón a nosotros. Es quien no la pueden estar viendo en este momento, la gente que está del otro lado, Paulita, pero se le brillan los ojos del orgullo de lo que están haciendo, y la verdad que es para enorgullecerse. El laburo es muy grande y también tienen posiciones políticas. Está muy bueno en esto de lo que se plantea, de que no es solamente ir a ofrecer una mano o de forma casi tipo cárita, sino que tiene una lectura política de la situación social, entender al niño y a la niña como sujetos con derechos y que hoy lamentablemente muchos no se respetan, o casi ninguno. Sí, también luchando, creo yo, ¿no? También contra un sistema educativo que capaz está bajo ese concepto de que el nene no sabe, de que está vaciado de contenido, de que, y bueno, también las discusiones que hemos tenido acerca de los chicos de 16 años, claro, cuando vino Manu también. Claro, y ahí tienen un... porque ahí es una pregunta. ¿Ustedes qué... ¿cómo ven esta discusión de esta ley de derecho a los jóvenes de 16 años que lo pueden votar sin obligación, ¿no? Bueno, con respecto al voto de los 16 años, primero que creemos que es un debate que se tiene que seguir charlando, se tiene que seguir discutiendo, pero en una primera instancia nosotros pensamos que es una forma de ampliar los derechos de los niños y de las niñas, sobre todo por esto mismo, de entender que son sujetos políticos y que tienen su voz y su forma de ver la realidad, y que en ese sentido está muy bueno que se respete eso. Pero como primer punto a decir es que sabemos que el que exista una ley no quiere decir que esa ley se cumpla. En el marco de las leyes, desde el menemismo, estamos empezando a tener leyes que son progresistas, como es el estar en la Convención Internacional por los Derechos, claro, del Niño, o la ley 26.061, que es increíble. Claramente tiene para ser debatida, tiene para ser modificada, pero a nivel de leyes hay un montón de marcos legales que aportan un montón, pero que realmente no se llevan a la práctica y no se cumplen. Eso como en primera instancia, que no se cumplen. Entonces, si estamos vulnerando otros derechos de niño, empecemos por lo que tenemos que hacer, ¿no? Por decir que, claro, de que un pibe que no come, que no puede tener educación, que no está teniendo seguridad, que está teniendo que salir a robar, no es un niño al cual se le están respetando sus derechos. Entonces, nos parece muy importante que se respeten sus derechos de los niños. Sí, la ampliación del voto nos parece también interesante. Pero no nos olvidemos que hay un montón de derechos que se están pisoteando. Exactamente. Claro. Y además que me parece a mí que es una discusión política que tiene que estar a nivel de también de la gente adulta, de los jóvenes. Participar no es solamente votar. No. Entonces, ampliemos también los espacios donde los chicos puedan participar democráticamente, que no es solamente ir a votar una vez cada 4 años. Uh-huh. Así que en todo ese rollo, sí, por eso digo que es un debate Es un debate bastante fuerte. La verdad que es interesante la lectura que hacen. Obviamente es real que hay un montón de derechos: el derecho a la vivienda, el derecho a la educación, a un trabajo digno, a una alimentación, a que no sean abusados, a que... Sí, todo. Un montón, ¿no? Todo, y realmente también esto de bajar la edad de la edad de imputabilidad es una discusión que apenas salió lo del voto a los 16 años también empezó a resonar en un montón de gente. Y nosotros creemos que realmente son dos cosas que son muy distintas, sí. es eso. También, sobre todo porque hay un montón de... Los chicos de 16 años que cometen delitos graves son imputables. Entonces, empezando por ahí, ya estamos hablando de cosas diferentes. Y además esto, de entender de que lo represivo no es una solución. O sea, las soluciones deben buscarse por otro lado. Bueno. ¿Tenés algún contacto para que la gente del otro lado esté interesado o interesada en contactarse con usted y a empezar a trabajar en los barrios? Por favor, toda la gente, dale, que tenga ganas de sumarse, ya sea al trabajo en el barrio o simplemente a preguntar qué es lo que hacemos y a estar cerca en los momentos que pueda. Para nosotros todo es un aporte, nos sirve un montón y los invitamos a venir a todos. Y de hecho, si me dejan tirar ¿un chivo? El chivito, mañana es el cumpleaños de la biblioteca de Olga Vázquez, de la biblioteca Oesterheld, y dentro del marco de este festejo van a estar viniendo chicos del barrio de Romero, que durante el cuatrimestre pasado hicieron un taller de fotografía. Y en base a las fotografías que sacaron, hicieron un libro que se llama Mi Barrio Romero, Libro de Fotos. Entonces ahí están todas las fotos sacadas por los chicos con escritos que dispararon esas fotos, que son narraciones, cuentos, bueno, hay de todo. Y así que a los valientes que se animen a perder la cabeza, porque es lo que ellos ponen en la advertencia del libro, los invitamos a que vengan mañana, porque son ellos los que van a estar mostrando qué es lo que hicieron. ¿A partir de qué hora? Repetimos. A las 3 de la tarde. Bien, acá en el Olga Vázquez, bueno, sí, en 60, 10 y 11, en la Biblioteca Popular Oesterheld. ¿Y el contacto? ¿Algún contacto? No nos olvidemos del contacto. totalmente importante, ¿no? Bueno, nos pueden buscar en Facebook como Espacio de Niñez. Me salió un Facebook muy... ¿Facebook? Sí, sí, con tonito. Espacio de Niñez del FPDS, también como Compa Niñez, y como Garabato Colectivo. Bien. Así que hay tres... Tres opciones. Tres opciones. Nos pueden, nos tienen que encontrar. Bien. Encontrar. Y si no, como mail, espacio de niñez, sin ñe, porque no la tenía el teclado, fpds@yahoo.com.ar y garabatoscompa@gmail.com. Bueno, muchas gracias, Paulita, por haber venido a Oiga Olga. Y cualquier cosita, alguna información más que tengas, en algún momento que tenga... el espacio de niñez del Frente de Darío Santillán, obviamente las puertas están totalmente abiertas. Los felicitamos por el laburo que se hizo. La verdad que mucho laburo están haciendo y seguramente muchos brazos van a necesitar por tanto laburo. Así que a la gente que nos está escuchando del otro lado y que le interese un poquito esta idea, vénganse, acérquense, que van a ser bien recibidos. Bueno, realmente muchas gracias. Bueno, ya vendrá el momento en que en vez de venir nosotros vengan los niños a decir qué es lo que ellos piensan. Y para cerrar, lo último, ya no copto más el micrófono, que no, parece que... No, por favor. me gustaría leerles una cartita, que son dos renglones en realidad, que escribieron los niños y las niñas para la primera revista en Puente de Fierro. Dice, carta abierta a todos. Somos niños y niñas de Puente de Fierro en La Plata. Venimos al taller para jugar y divertirnos. Queremos que los grandes nos cuiden y no nos hagan sufrir, que nos respeten. Queremos que el mundo sea justo, que no haya pobres, que la presidenta sea justa y ayude a todos. Bueno, eso... Aplauso. Bien concreto, los niños. ¿Te quedó clara? Sí. ¿Te quedó claro, no? No necesitas ir hasta Harvard a preguntar las cosas que necesita el pueblo de la Argentina. La verdad que... Excelente. Y también esto, para ver que realmente los niños son sujetos políticos y no es que nosotros les hayamos estado diciendo qué era lo que tenían que decir. Ponés acá, pedale a la Cristina. No, para nada. No, eso fue lo que ellos salió. Bien. Y de hecho en el otro barrio también pedían que no haya niños que pasen hambre ni perros. Bien. Está bien. Bien, claro. Perfecto. Pero bueno, un saludo grande a todos. Muchas gracias. Genial este espacio. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Al subir la cuesta, que juegue a la ronda el mar y la arena. Arre mi caballito, arena de piedra, no andes tan despacio, mar de madera. A la rueda, rueda, sol de pan y canela, lluvia. A la rueda, rueda, sal de pan y canela, cielo. A ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda pan y canela. Rueda, rueda, luz de pan y canela, agua. A la rueda, rueda, paz de pan y canela, guerra. A ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda pan y canela. A ver si se acaban todos los problemas jugando a la ronda pan y canela. A ver si se acaban todos. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Así, para todas las chicas y chicos. Seguimos en Radionauta FM 106.3 y como habíamos hablado hace un ratito atrás, comentándoles un poquito de todo lo que estaba pasando en el Ministerio de Educación y la toma que se estaba produciendo en ese lugar, estamos ahora con Ignacio de la Junta Interna de ATE. Hola, Ignacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mirá, nosotros justo estábamos hablando sobre el conflicto que están llevando, el conflicto que se está produciendo ahí en el Ministerio de Educación, y nos interesaría también hablar con alguien que esté en eso y que nos comente un poquito cómo está la situación. Sí, te cuento. En el día de hoy, a las 5 o 6 de la tarde, nos llamaron del Ministerio de Trabajo para tener una reunión entre los funcionarios y la Junta Interna de ATE y los diferentes gremios que participan en el Ministerio de Educación. Eso fue a las 6 de la tarde y también con la presencia del Ministerio de Trabajo. Y bueno, se fue a escuchar a ver qué propuesta tenían. Y obviamente con el mandato de asamblea, que viene siendo de ni un de recorte. Ni un peso de recorte. Claro. La verdad que son asambleas muy grandes, ¿no es así? Sí, sí, las asambleas se llevan alrededor de las 11 de la mañana, los días, y tienen una cantidad de gente de alrededor de 2.000 personas, 3.000 personas como mucho, en el auge de las asambleas. Se ha llegado a 3.000 personas. Un montón. La verdad que triste en una parte, digamos, con lo que está pasando entre los trabajadores y trabajadoras, y también contentos por la respuesta que hubo y la unidad que se llevó, ¿no? Y un poco, ¿cuál fue la respuesta con todo esto del gobierno provincial? Sí, te cuento. Un dato importante es que estaba la presencia de Enora de Lucía, digamos, la directora general de escuela, en esa reunión, cosa que no había pasado en las anteriores reuniones. Esta vez sí estaba la presencia de ella. Y bueno, no, igual la propuesta de recorte no se tiró atrás, sino que el pedido de ella fue de que se levante la toma o se levante la ocupación del Ministerio de Educación para que ella después, o sus funcionarios, poder analizar una propuesta, pero ella que no iba a analizar ninguna propuesta si seguía la ocupación del Ministerio de Educación. ¿Y ustedes tomaron, qué definición tomaron como asamblea? Ante esa propuesta, los compañeros de ATE y los compañeros de SOEM se levantaron porque, digamos, no era una propuesta acorde a lo que íbamos a buscar. Claro. Digamos, nosotros íbamos a buscar una propuesta de que cómo tirar abajo el recorte y no, es solamente fue la propuesta de que nos levantemos la ocupación del ministerio para poder recién analizar una propuesta. Sí, loco que también recién hoy, después de ¿cuántos días? 5 días de toma, más o menos. Sí. Después de 5 días de toma, Nora, Norita, tuvo la gentileza de hablar con los delegados. O sea, imagínate si no hubieses tomado, no hubiese pasado nada, digamos, los recortes hubiesen existido como están existiendo, los despidos seguirían. Entonces, bastante contradictorio lo que está planteando ahí la señora. Sí, además juega a doble sentido, porque dice que pues son, digamos, los, no solamente el conflicto es por los recortes salariales, sino también por los despedidos, y juega con que arranca la conversación diciendo que ella ya casi tiene solucionado las cuestiones de los despidos y de los contratados, pero entonces ahí te pone la condición de que ya lo tengo para la firma, y después te dice, bueno, levanten la toma. Entonces, claro, te juega también con que si no levantás, no te firma tampoco los despedidos. Claro, es casi coercitiva la acción de acá de la señora. Triste, digamos, que funcionarios se respondan así hacia trabajadores y trabajadoras, digamos, que no viven en countries, no es que están llenos de guita como para que le puedan descontar el 17% del sueldo, ¿no es así, Ignacio? Sí, en verdad es más del 17%. En verdad es un, para que se entienda, sí. Ellos dicen, el primer mes es un 15% de descuento de las horas extras, pero ya para de acá a diciembre ellos dicen que no quieren más compensación salarial por medio de viáticos de la Centra. Pero para que se entienda, nosotros, los trabajadores de Dirección General de Cultura y Educación, cobramos en el salario una parte en negro del salario, ya que hace 10 años nos vienen pagando la mitad del salario en negro. Y ese salario negro no nos pagan en viáticos y horas extras. Claro. Entonces dice, bueno, el primer mes te recorto el 10, pero para el otro, o para casi llegando a diciembre, no quiero que haya más horas extras y viáticos como compensación salarial, sino el que cobra horas extras la tiene que hacer, y el que cobra viáticos tiene que viajar. Es decir, que de acá a diciembre se estaría perdiendo un 100% de esa compensación salarial, que es salario, digamos. Claro, la verdad que es ilógico lo que se está haciendo, es triste que esté pasando estas cosas y que no haya respuesta. Y lamentábamos también de que hoy lo que estábamos hablando, de cómo está tan oculta esta noticia, que es gravísima, digamos, de la provincia de Buenos Aires, una de las provincias más importantes a nivel nacional, y que no hubo respuesta de ningún tipo, de ningún funcionario nacional ni provincial. No, la verdad que no, ya que, bueno, todos sabemos que en el gobierno provincial hay una alianza entre el kirchnerismo y el sciolismo, y de ningún lado hubo una respuesta favorable a nuestro reclamo. Claro. Ni Mariotto, bueno, ni sí. Daniel, digamos. ¿Cómo? Ni Mariotto, ni Scioli. Sí, eso mismo. Y para que se den una idea, sí. para que se den una idea, digamos, el recorte, para que en concreto que se den una idea, va de 1.500 pesos a 3.000 pesos, que es lo que cobra un trabajador y una trabajadora en compensación salarial hoy en día, digamos. Una persona con 15, 20 años de antigüedad cobra 1.500 pesos de básico, que es lo único que tiene en blanco, 1.500 pesos, y lo restante está en negro, y calcula que hoy un trabajador con compensación salarial está cobrando 5.000 pesos, por ejemplo, 4.500, 5.000 pesos, y sin la compensación salarial estaría cobrando 2.500, 3.000 pesos solamente. Claro, que no es... Nosotros seguimos sosteniendo, digamos, ¿no? No es plata, no es que estamos hablando de millonadas de pesos, es un sueldo básico que aparte está en negro, que es lo que permite vivir, ¿no?, a las familias de trabajadores y de nuestro pueblo, qué sé yo. La verdad que igual sigo sosteniendo que muy contento por la respuesta que han tenido. ¿Sigue la toma o no, Ignacio? Sí, sí, bueno, como te contaba, después de esa reunión fallida, los compañeros volvieron a la asamblea y se decidió, ante esa poco convincente respuesta del gobierno, seguir la toma y el paro general, digamos. Bien. Entonces hay paro general, la idea, la toma y asamblea permanente, me imagino, durante todos estos días. Sí, sí, la idea es el fin de semana hacer una especie de festivales musicales con ferias artesanales y un poco en ese sentido pasar el fin de semana. Y el lunes intentar hacer otra asamblea masiva, ya que, bueno, como es fin de semana, no es días laborables, la idea es hacer una asamblea masiva el lunes, pero el fin de semana pasarlo con actividades culturales. Bien, así, con diversión también, ¿no? Porque la lucha también se hace a partir de la alegría. Bueno, mucha suerte desde acá, desde Radionauta, desde Olga Olga, hacia todos y todas las que están ahí peleando y luchando por un derecho. Un derecho básico que es el trabajo y el salario, y seguramente vamos a estar por ahí participando y dando nuestro granito de arena hacia los trabajadores del Ministerio de Educación. Bueno, te agradecemos. Bueno, hasta luego, Ignacio. Chao, chao. Ahí estaba Ignacio de la Junta Interna de ATE contándonos un poquito del conflicto que se estaba llevando a cabo en el Ministerio, con una toma de ya más de 5 días, con una respuesta de los funcionarios del gobierno provincial bastante, bastante coercitiva, bastante de mala, digamos, esa es la palabra, y que van a seguir peleando. Invitamos a todos y todas a que vayan mañana y el domingo a los festivales y a las ferias que se van a hacer ahí, en 13 y 56, 57. Así que bueno, esperemos que todo se resuelva de la mejor manera, y bancamos desde acá a todos los que están allá. Me da igual que me entiendas o no. Todo esto es por mí, por ninguna razón. Pasar cientos de almas sin fe caminando a trabajar. Alma, ¿dónde estás? Soy un cuero. Alma, me da igual que me entiendas o no. Todo esto es por mí, por ninguna razón. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres.

días por aquí. Ah, ah, ah, ah, ah, sí. Pasan los días por aquí. Oiga, oiga. olga.vázquez.cultural@gmail.com. Así, para todas las chicas y chicos, con esta florcita de cumbión. Y ya acabándose el programa número 20 de Oiga Olga, saludamos antes de que acá nuestra compañera Cami nos deleite con su voz, comentándonos con su agenda, su agenda de las cosas y actividades que en la ciudad de La Plata. Me atrevo a saludar, a mandar dos saludos. Uno a Pablito, Pablito Ucero, compañero. Hoy es el cumpleaños. Hoy es el cumpleaños. De Pablito. Creo que 25, 26 años. Es un pibe. Es un niño. Dentro de un ratito ya vamos a estar por ahí. Y también a Antulio, que cumplió años. Mañana el cumpleaños. Bueno, pero hoy es. Mañana es el cumpleaños. No, el domingo. El domingo es el cumpleaños, pero hoy Olga no sale los domingos. Es entonces verdad. Hay que saludarlo con anterioridad. Le mandamos un fuerte saludo. ¿Y decimos la edad de Antulio? No. ¿Decimos la edad? No. No es necesario. Bueno. No es necesario. A partir de cierta edad ya. Ya no se cuenta. No. Ya no se cuenta. Más no vale es necesario contar. Bueno, nuestro operador estrella, ¿no? De sí. Oiga Olga. Se vino con una camisita verde. Claro, chalequito. Si bien, bien para la época. Bien para la bien época, para festejar el cumpleaños. Una cosa. Yo también quiero mandar saludos. Dale, sí. Porque es el cumpleaños de mi mejor amiga, allá en Mar del Plata, de Romy, que ahora se deben estar comiendo un asado. Qué rico. Y bueno, le mando el saludo desde acá y un gran abrazo porque no voy a poder estar. Y le mando un saludo a una amiga, Claudia Sarmiento, una amiga que está en Alemania, y me dijo, te voy a escuchar. Así que, como tenemos Oiga Olga Internacional. Oiga Olga Internacional, le mando un saludo a Claudia. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, obvio. Bueno, voy a mandarle un saludo a mi abuela, que hoy estuvo acá en La Plata, y que uno de los compañeros de la herrería le hizo una hermosa artesanía, una bicicleta porta maceta para su patio lleno de flores de plantas Ronald. Que tiene. Entonces, a Chichela, mi abuela, le voy a mandar un beso grande, que sí, me está escuchando. Seguro. Muy lindas cosas está haciendo la herrería, ¿eh? Sí, muy lindas. La verdad que sí. Se la bueno, está jugando. Ya acabándose. Acabándose, tenemos muchos datos. La verdad que tenemos mucha data para este fin de semana, que espero que ya todos estén ahí anotando, porque hay un montón de actividades y no hay excusa para decir que no al fin de semana este. Hoy tocan en la Estación Provincial Francisco del Mundo y Juan de Necochea, que son dos yeites. Yeites es una banda que están integrantes de Mar del Plata y otros de Necochea, que ya vamos a poner algunos temitas. Así que en la Estación Provincial ahora ya deben estar empezando. Así que agarren todo y váyanse corriendo. Rápido. Después, en la Estación Provincial, como para quedarse escuchando, toca Casimiro Roble, creo que es el sello Concepto Cero, Orquesta de Perros, y Luz París, que es una banda de Mar del Plata, viste que siempre traigo bandas marplatenses. Siempre MDQ a full acá. MDQ a full. Bueno, Luz París está en el sello Desde el Mar, que están también los chicos de Venus de Milo, que ya vinieron acá, y los chicos de Sud, que van a venir más adelante a una ya gran a estar, fecha sí, de promocionando Olga. Y la vamos a tirar ahí, 13 de octubre. Bien. 13 de octubre, que quede agéndelo. Y también está tocando Peces Raros en Rey Lagarto, en 45, 8 y 9. Cuco, Cadáver Exquisito y Power Chocolatín Experimento en Pura Vida. Y acá, en nuestra casa, tenemos Fiesta Ska, que va a tocar Vía Pandora y SDK. Bien. Así que están invitados, eso en el día de hoy. Bien. Como para arrancar el fin de semana. Y mañana, en Pura Vida, toca Argonautics con The Falcons. Dos buenas bandas acá también. Argonautics ya han venido, han tocado acá en el Olga. Sí, bien. Sí. The Falcons hicieron un video acá cerquita nada más, acá en en el videoclub de acá al lado. Bien. Y Argonautics ha estado bancando bastante las actividades que hemos estado haciendo en la plaza. Sí, además están, por la expropiación están laburando con un nuevo disco, sí. Ahí como nuevas propuestas. Está interesante el tema de... Y también Jam Da Funk en Rey Lagarto, otra onda, decís, bueno, ¿qué hago? Bueno, me voy a escuchar funk, así que anda a Rey Lagarto. Toca también Orfeo Vuelve, que en El Ojo Abierto, en Diagonal 77, entre 4 y 46. Así que también es otra propuesta, ¿viste? Tenemos como un montón de información. Sí. Y también a la gente que le gusta Pez, va a estar tocando mañana en el Teatro Ópera en 58, 10 y 11. Así que... Un montón de cosas. La agenda funk, ska y rock a pleno. Bien. Sí, a pleno estamos. Y también la peña en el Centro de Estudiantes de Veterinaria que se va a hacer. Así que sumamos el folclore a nuestra agenda. Nos vamos despidiendo con un temita musical. Le mando un saludo acá. Vamos a ir con Jaites. Con Jaites nos vamos a ir. Muy bueno. Le mando un saludo acá a Carolina Prieto. No sé si la conocen. A la Carito. Que me está pidiendo que le mande un saludo. Un beso muy lindo. Igual nos vamos a ver dentro de un ratito. Nos despedimos. Adiós. Chau, chau. Chau. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y volve. Te esperaré en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y volve. Agujeros en mi cama ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Fue un tiempo de amantes cuando se aclaró. Fue el tiempo en que vivimos, sentir cada sensación. Lleva la vida plena cuando se muere el amor. Nace otro amor, desde el desamor brilla el nuevo sol. Y hoy te quiero en cualquier parte. Te quiero en todas partes. Te quiero en todas partes.